noches, amigos de Rawson. Una noche muy especial para toda la capital. La vagancia rausense con las manos arriba. Preparados. Grabación en vivo de El Rescate. Y las manos arriba, que lo ven. Y los brazos arriba, vamos, gente. Buenas noches, Rawson. Trocha dijo con ser. Presenta en vivo el show del Rescate. ¿Cómo? ¡Cumbia de Rawson, papá! ¿Y cómo? ¡Por tus quejeras! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Y toda la capital canta! Y ya no puedo aguantar más. Quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar. ¿Qué? Que mueva su cola. Y ya no puedo aguantar más. Quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar. ¿Qué? Que mueva su cola. Yo quiero una piba para bailar. ¿Dónde la encontraré? Yo quiero una piba para bailar. Y no la puedo encontrar. ¿Y a dónde están las chicas solteras esta noche? Con las manos bien arriba, las manos bien arriba. ¡Lo nuevo y lo mejor! ¡Recate para vos! ¡Lo nuevo y lo mejor! Ya no puedo aguantar más. Quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar. Que mueva su cola. ¡Otra vez! Y ya no puedo aguantar más. Que quiero cumbia para gozar. Una piba voy a buscar. Que mueva su cola. Yo quiero una piba para bailar. ¿Dónde la encontraré? Yo quiero una piba para bailar. Y no la puedo encontrar. ¡Rawson! ¡Canta conmigo! ¡Fuerte! Y quiero una piba para bailar. ¿Dónde la encontraré? Y yo quiero una piba para bailar. Y no la puedo encontrar. Y todos los cumbieros y las cumbieras. A la cuenta de tres, todo el mundo saltando, ¿eh? ¡Uno, dos! ¡Way! ¡Way! ¡Way! ¡Way! ¡Way! ¡Way! ¡Way! ¡Way!